un tiempo me quisiste y hoy veo que nada para ti soy. Y no he podido olvidarte y lloro la ausencia porque me voy. Y no he podido olvidarte y lloro la ausencia porque me voy. Más bien quiero alejarme, es imposible vivir así. Viendo la que yo quiero, querer a otro delante de mí. Viendo la que yo quiero, querer a otro delante de mí. Que con la ausencia fácil se olvida, pues lo veré. Pa' no tener que matarte o matar a ese otro lejos me iré. Pa' no tener que matarte o matar a ese otro lejos me iré. Más bien quiero alejarme, es imposible vivir así. Viendo la que yo quiero, querer a otro delante de mí. Viendo la que yo quiero, querer a otro delante de mí.